a Alexis Barraza en este espacio en Derechos de la Gente que todos los martes lo abrimos. Alexis, muy buenos días. Marcos Barroso lo saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcos? Buen día. Saludo a ti y a toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por una vez más un nuevo capítulo de este espacio que siempre lo abrimos y es muy interesante. ¿Hoy por dónde vamos a ir? Bueno, la idea hoy día es transmitirle a las personas que tienen una relación de dependencia, que están trabajando, que dentro del sistema de seguridad que tienen que brindar, que brinda la ley de contrato de trabajo, le queremos informar, porque hemos recibido muchísimas consultas al respecto, que tienen derecho a enfermarse, digamos, y sin pérdida salarial. Claro. O sea, es medio irónico lo que estoy diciendo, pero por ahí las personas que tienen miedo a no concurrir al trabajo por un fuerte dolor de espalda, por un estado gripal muy marcado, o por alguna situación concreta de salud, que no tiene que ver con las enfermedades que se producen por el trabajo o por accidentes del trabajo, sino las enfermedades de la vida diaria. Claro. una gastroenteritis, un esguince de tobillo muy fuerte que se produjo en un día de descanso, o cosas por el estilo. Entonces, ante esta posibilidad, el derecho del trabajo prevé la seguridad económica del trabajador cuando puede trabajar y cuando no puede trabajar también. Cuando no puede trabajar definitivamente pasa al sistema de seguridad social y las jubilaciones. Pero cuando no puede trabajar por una situación de salud en forma ocasional y transitoria, el artículo 208 de la ley de contrato de trabajo establece disculpe, estoy con un ataque de alergia terrible. Sí, la época. El artículo 208 establece una serie de derechos a las personas que adquieren una enfermedad que para el derecho se denominan enfermedades inculpables. Inculpables en el sentido que la culpa no la tiene el trabajo. Uh-huh. Son enfermedades de la vida diaria, como la puede tener cualquier persona, ¿no es cierto? Y el trabajador, esté en blanco, esté en negro, no pierde su derecho al pago del salario. Por supuesto que si está en negro, el empleador no le va a pagar, pero igual lo puede reclamar. Cuando decimos que existe el derecho, no queremos decir que lo que hace el empleador es lo que significa derecho. No, hay un derecho que si el empleador no lo cumple, el trabajador tarde o temprano lo puede reclamar. Entonces, claramente tenemos un derecho a enfermarnos y a seguir el derecho a seguir percibiendo el salario una vez que estamos enfermos. La ley otorga, según la antigüedad y según las cargas de familias, determinados plazos para este tipo de enfermedades. Uh-huh. Porque a veces la enfermedad no es un simple resfrío, puede ser un cáncer, lamentablemente, o una enfermedad grave que dura meses o años en algunos casos. Uh-huh. Entonces, prevé la ley distintos plazos. Cuando el trabajador tiene menos de 5 años de antigüedad y no tiene carga de familia, tiene 3 meses ininterrumpidos de licencia, o sea, 3 meses en total de licencia, con goce de haberes por enfermedades inculpables. 3 años, 5 años, menos de 5 años de antigüedad y sin carga de familia, 3 meses de licencia paga por enfermedad inculpable. Cuando el trabajador tiene más de 5 años de antigüedad y no tiene carga de familia, son 6 meses. Y cuando tiene más de 5 años de antigüedad y tiene carga de familia, es 1 año. O sea, siempre que haya carga de familia, es decir, asignaciones familiares, hijos o algún familiar adulto a cargo del trabajador, uh-huh, se duplican los plazos. De 3 meses pasa a 6 y de 6 meses pasa a 1 año. Uh-huh. Es decir, que el trabajador tiene hasta 1 año de licencia paga con goce de haberes por enfermedades inculpables que derivan de las fallas naturales que el cuerpo humano produce, digamos. Claro. Entonces, esto es algo que tiene que quedar claro y que muchos trabajadores por ahí se ven engañados por la autoridad del patrón, que le dice, no, te pagamos las horas que trabajaste, las que no trabajaste no te las puedo pagar, no corresponde. Claro. Y no es así. Sobre todo los trabajadores jornaleros o los que tienen su salario determinado por horas. Uh-huh. Si hay salarios, por ejemplo, que son variables, como pueden ser las horas extras o determinados premios por productividad o por ventas, para calcular el salario se toma el promedio de los últimos 6 meses antes de la enfermedad. Y ese promedio es el que se le paga durante todo el periodo que dura la licencia para enfermedad. Porque a veces no, los salarios no son todos fijos, sino que hay determinados ítems que hacen que sean variables. Por supuesto que el trabajador tiene obligaciones. Tiene obligación de notificar correctamente la enfermedad. Es la notificación para que el trabajador pueda ejercer su derecho. Tiene que tener una copia que tiene que dejarse el trabajador. O sea, va a llevar el recibo, lleva el certificado médico y le da una copia al empleador, y el empleador tiene que darle una copia firmada al trabajador. Uh-huh. Es la única manera después de poder probar que llevó el certificado. Claro. A su vez, el trabajador tiene la obligación de someterse a los controles médicos que determine el empleador. Si el empleador tiene todo el derecho de decir, bueno, yo no sé si está enfermo, entonces lo voy a hacer ver por un médico de parte. Entonces le manda el médico a la casa o lo cita al trabajador si tiene posibilidad de movilizarse a determinado centro de estudio para que le haga el análisis. Ahora, ¿qué pasa cuando hay diferencia entre el dictamen del médico del trabajador y el dictamen del médico de la empresa? En principio tiene más validez el certificado del médico del trabajador. Es decir, el trabajador sigue teniendo el derecho a estar de licencia con goce de haberes. El empleador puede iniciar un procedimiento que no es obligatorio, sino que es de carácter voluntario, tanto para el trabajador como para el empleador, en la Subsecretaría de Trabajo, en la Comisión de Seguridad Higiene de la Subsecretaría. Si el trabajador se somete a ese dictamen, después tiene que cumplirlo. Y si no, no está obligado a presentarse ahí. No hay, la ley acá tiene como un vacío y no determina ante estas diferencias qué es lo que pasa. Pero en principio rigen los principios de buena fe en la relación de trabajo, y cada una de las partes tiene que poner a su disposición lo máximo posible para que la pueda continuar el contrato de trabajo en términos normales. Uh-huh. ¿Hasta acá se entiende? Perfecto, perfecto. Bueno, este es un derecho que queremos transmitirle a la gente, que lo tiene que hacer valer, que lo puede hacer valer, que hay mecanismos y modos para hacerlo valer, y que tiene que estar atento a las comunicaciones y a las formalidades, que son en el momento de un posible despido o no pago de los salarios, sumamente importante sumamente importante a la hora de la prueba. Alexis, una consulta, ¿qué pasa luego de no sé, de los 3 meses o de los 6 meses o del año de que todavía sigue enferma la persona, se le guarda el puesto de trabajo, pierde todo o sería que no cobra pero su trabajo está asegurado? Bueno, ahí hay es una muy buena pregunta. Una muy buena pregunta que da lugar a todo un tema que por ahí con el tiempo que nos queda no vamos a alcanzar a responderla, pero vamos a intentar hacerlo. Dale. Después del año de licencia, de los 6 meses de licencia paga, el trabajador entra en un periodo de 1 año de reserva del puesto. Uh-huh. Es decir, durante ese año puede seguir recuperándose, pero ya sin goce de haberes, y entra en el periodo de reserva de puesto, que se denomina. Esa reserva de puesto es de carácter obligatorio, y cuando el trabajador recupera su aptitud física puede volver a trabajar, y el empleador tiene la obligación de darle trabajo si está dentro del año. Es decir, 3 meses, 6 meses o 1 año, luego de eso hay 1 año de reserva de puesto sin goce de haberes. Uh-huh. Si el trabajador decide volver, el empleador está obligado a recibirlo en el trabajo. Si pasa ese año de reserva de puesto, cualquiera de las dos partes puede rescindir el contrato por medio de una comunicación fehaciente de la otra parte, sin derecho indemnizatorio alguno. Ahí, como dijiste, pierde todo, en este caso perdería el derecho a la indemnización del trabajador. Bien. Ahora, pueden ocurrir otras cosas. Uh-huh. Puede ocurrir que el trabajador siga enfermo y no pueda trabajar en la tarea que realizaba. Por ejemplo, un chofer de colectivo que sufre un accidente de tránsito y queda incapacitado de la vista, por ejemplo, para manejar. Bueno, no es que pierda la posibilidad de trabajar. La empresa de colectivos debe tener puestos administrativos o otro tipo de puesto de trabajo en donde el trabajador puede prestar su relación de trabajo, y si el trabajador demuestra que existen puestos de trabajo que lo pueden incorporar en esos puestos a través de una capacitación, además, la empresa está obligada a reincorporarlo, y si no lo reincorpora, tiene que pagar la indemnización por despido como si fuera un despido sin causa. Es decir, se aplica el artículo 245. Uh-huh. Por lo tanto, si hay otro puesto de trabajo acorde con la nueva capacidad del trabajador, tiene obligación de recuperar, de instalarlo. Y si el trabajador puede volver a trabajar a otro puesto y la empresa demuestra que no existe otro puesto acorde a su capacidad, tiene que pagarle una indemnización igual a la mitad de la indemnización, que es como cuando hay una crisis de empresa. Uh-huh. Bueno, hasta aquí son los conceptos básicos. Claro. Después, esto tiene una serie de vicisitudes que necesariamente el trabajador tiene que recurrir a un asesoramiento legal. Uh-huh. Cuando ve que la enfermedad se va a prolongar en el tiempo, lo importante es hacerse asesorar desde un principio para saber exactamente todos los pasos que tiene que seguir. Claro, porque estamos planteando, digamos, un camino A y B, pero pueden pasar un montón de cosas en ese camino, ¿no? Y está bueno estar asesorado también. Sí, de hecho es muy importante estar asesorado y enviar correctamente las intimaciones, las cartas, los documentos, los telegramas, porque después tiene mucha validez en un posible juicio final. Claro. En un juicio por este tema, digamos. Totalmente. Así resumiendo, sí. El trabajador que se enferma tiene que saber que tiene derecho a licencias con goce de haberes por periodos que varían de 3, 6 meses o un año según la antigüedad y las cargas de familia que tenga el trabajador. Uh-huh. Cuando la enfermedad tiende a prolongarse en el tiempo, es importantísimo asesorarse cuanto antes posible. Para poder llevar las cosas a buen puerto y defender al máximo posible los derechos del trabajador. Alexis, en el acotado tiempo que tenemos. Creo que es un mensaje sintético para que quede bien claro y no confundir con más información. Claro. Sí, te escucho. No, te decía eso, que está bueno para la seguiremos en el próximo espacio, porque es importante tener presente los derechos a la hora de poder enfermarse, como decías al comienzo, ¿no? Que tenemos derecho a enfermarnos. Sí, es importante rescatar en el contrato de trabajo el cuerpo del trabajador. Claro. El cuerpo del trabajador es lo principal, en este caso es el objeto y el sujeto del contrato se confunden en el cuerpo del trabajador. Porque no solo es lo que tiene que hacer, es la obligación del trabajador, que es trabajar, sino que trabaja con su cuerpo, al trabajar con su cuerpo trabaja con su personalidad. Por lo tanto, ese cuerpo se desgasta con el transcurso del tiempo y a medida que pasa el tiempo sin necesidad de que haya una enfermedad profesional, el trabajador puede llegar a tener problemas o dificultades de salud. Alexis, te agradecemos mucho y la seguiremos en el próximo momento para este espacio. Bueno, muchísimas gracias por la atención y espero que haya sido claro. Un saludo para toda la audiencia. Abrazo enorme. Ahí pasaba Alexis Barraza en el espacio de Derecho de la Gente.